que te entrego yo a ti, ya que en mi vida tú fuiste toda razón de vivir, fuiste luz en mi camino, el sol en mi amanecer. Si eres mi gran destino, ¿cómo te voy a perder? No hay nada, no hay nadie en el mundo que me separe de ti, porque este amor tan profundo no hay quien lo arranque de mí. No sé qué pasa preguntando, y hoy les puedo responder, es que en mi vida tú has sido la que te dejó querer, y es tan hermoso tenerte cerca, y al mundo puedo decir todo lo que para mí. Bye.